Ay, Ana, antes vos no sabés la chacra que tenía mi madre, todito asada y arado, porque era todo arado, ella tenía los bueyes, que se llamaba uno parecido y igualito. Sí, esa era mi madre, pero mi madre era Rueda Silva, ¿viste? Mi padre era que era García Núñez, ya subiré. Había un vertiente que estaba en el campo de mi padre, el vertiente de un pozo que en el verano toditos venían a buscar porque aquello era un vertiente nunca se secó. Yo no sé si existe ese pozo, pues después que murió mi padre, abrieron una sucesión y la gente que compró, ¿viste? Pero el vertiente que había venía así, era una correntada que había y atravesaba ahí el puentecito de las costales y se iba y no sé dónde salía, Ana. Era como un, sí, como un vertiente. Pero todo, hasta hacer que los franchis, todo era de las costales. Todo, me contó tía Juana. Y ellos iban a trabajar ya en los franchis, plantaban chacra y de eso vivían las viejas. Cuando empezaron a aparecer casas buenas, arreglar las calles, todas esas montañas que había, porque la casa de mi bisabuela quedaba como así, como un repecho. Acá estaba la calle de barro, viste, de tierra, pero ahí la casa de mi bisabuela era como un, vos tenías como que subir así, pero era todo de tierra, sí, eran paredones de tierra. Abundaba el jazmín paraguayo y el jazmincito ese de lluvia, ese chiquitito que hay ahí. Ese había cantidad. Ay, cardenal, Ana, ay, mixto, están los gorriones, están las loritas australianas. Yo qué sé, cantidad, mi primo nomás tiene cantidad de esos bichos. Pero esos pájaros se veían allá en el Claro, paso. se veía el cardenal, el mixto y el cabecita negra. Pero nutria, las nutrias cuchillaban las nutrias, ¿viste? Porque mi padre nomás armaba las trampas para cazar las nutrias. Y mi padre cazó a cría, nutria, guacha y carpincho. Carpincho, guacho tenía mi padre. ¿Los criaba con qué Los fin? criaba, sí, yo qué sé. Les daría maíz, digo yo no sé, yo sí que criaba eso. Pero era para comer. Claro, la carne de la nutria, nomás qué rico. Mi padre alcanzó a criar un mono, no sé de dónde lo sacó, pero él tenía un monito, sí. ¿Las nutrias no se vendía la piel? ¿Cómo no? Mi padre la sacaba y tenía las cueros para vender, la sacaba embolsada así, después tenía la armado con todo de fierro para ponerle el cuero y después sacarlo, ¿viste? Y venderlo. Es la nutria, no del carpincho. Yo conocí a esa gente. Mi gente, gente que venía del rincón de la aldea, viste, mucha gente a parar ahí en la casa, a dejar volante, a dejar caballo, todo en la casa de mi padre. Y a El que caballo. mal o bien tendría una baturez vieja, viste, como le decían las locomotoras, que vos le dabas bomba adelante con un coso, viste, y ahí arrancaba, pistoneaba y arrancaba. Pero en eso yo nunca anduve. Yo sé que había, viste. pero ya es en otro barrio, había una tosquita, que ahí donde iba la gurizada del barrio a bañarse, ¿viste? Era, vos pasaba la granja Rinaldi para el otro campo, que no sé de quién era ese campo, y ahí había una correntada, pero muy grande, ¿viste? Que nunca secaba, y había cantidad de tosca, y ahí la gurizada llegaba el verano y era donde se iban a bañar. Había que pasar por el campo de mi padre. De ahí pasabas para la granja de Rinaldi, que era toda una granja de eucalipto, y salías en el campo del otro lado. Ese campo no sé de quién era, no tengo la menor idea. Y después de ese campo vos seguías caminando a pie y salías en La Cesta, en el barrio La Cesta, ¿viste? Pero las tosquitas esas famosas, yo creo que existen hasta ahora, que la cruzada se iba a bañar, era ahí, era precioso el lugar. Llegaba el verano y todos arrancábamos para ahí. El que no sabía igual nadar, se metía en el agua, ¿viste? Pero un agua muy limpita, todo muy bien, ¿viste?